le dije a una muchachita que si conmigo quería bailar. Torciendo la boca me fue contestando, yo con cualquiera no acostumbro a bailar. Pero soy perro y fui para buscarle el modo, un traguito de ron con cariño le ofrecí. Y ahí yo me dije, compa, esto se puso bueno, cuando sonriente me miro y digo que sí. Con cuatro tragos la saqué a bailar, con seis me tenía bien apretado, con ocho se calentó la cosa y con diez me la tuve que llevar. Y por eso digo, la que toma ron, vamos, le entra el cuento. Y la que toma ron tiene medio adentro. Y la que toma ron, le entra el cuento. Y la que toma ron tiene medio adentro. Si una Coca-Cola afloja una tuerca, con un trago de ron lo afloja la más cerca. Y si una Coca-Cola afloja una tuerca, con un trago de ron lo afloja la más cerca. La que toma ron, ajá, le entra el cuento. Y la que toma ron, mucha razón me decía mi hermana, que a las mujeres el ron las pone tiernas, que con un buen trago se caía muy fácil, porque un trago de ron debilitaba las piernas. Y si una Coca-Cola afloja una tuerca, con un trago de ron lo afloja la más cerca. Y si una Coca-Cola afloja una tuerca, con un trago de ron lo afloja la más cerca. La que toma ron, ¿cómo? Le entra el cuento. Y la que toma ron, sí, sí, de medio adentro. Y la que toma ron, le entra el cuento. Una Coca-Cola afloja una tuerca, con un trago de ron lo afloja la más cerca. Y si una Coca-Cola afloja una tuerca, y con un trago de ron lo afloja la más cerca. La que toma ron, que entra el cuento. Y la que toma ron, que de medio adentro. Y la que toma ron, dale, dale, que entra el cuento. Y la que toma ron. Si quiere calentarla, dele ron. Si quiere acariciarla, dele ron. Si se la quiere llevar, dele ron. Si quiere conquistarla, dele ron. Si quiere que se caiga, dele ron. Ahí tendidita en una cama, dele ron. Si se la quiere llevar, dele ron. Y a todas las chicas hay que darle dele ron. Tome, tome.